Hablando Claro. Radio UGC. Hablando Claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hoy con... Stalin Vilatuña. Nacido en Quito en 1990, comunicador social. Actualmente trabaja como comunicador del Centro de Arte y Cultura Casa Toledo. Stalin Vilatuña. ¿Qué ocurre en Casa Toledo? ¿Qué es lo que más busca el pueblo de Quito en Casa Toledo? Te comento un poco el antecedente. Casa Toledo se abrió en octubre del 2015, el 15 de octubre exactamente. Yo me incorporé a trabajar con Casa Toledo el 21 de octubre. Así que prácticamente he ido de la mano en el proceso arduo en el tema cultural, comunicacional, que es mi especialización. Y en esa medida se ha podido uno enriquecer del aprendizaje diario, no solo de los artistas, porque es muy rico este mundo en donde compartes con distintos artistas, dramaturgos, pero en el tema de las preferencias, conforme ha ido pasando los meses, nos hemos dado cuenta, primero que nada, el público que generalmente acude a Casa Toledo, siendo muy concreto, es público de clase media, media alta. Ahí ya podemos segmentar de alguna manera ciertas preferencias. En segundo lugar, hemos visto, porque han pasado mucho de los artistas que tenemos acá en el Ecuador, y también extranjeros. Y en esa medida, cuando nosotros empezamos con Casa Toledo, empezamos botando todo lo mejor que podía entregar Casa Toledo en sus primeras fechas. Entonces hicimos un recorrido presentando de 5 nacionalidades, 5 obras distintas. Y claro, por supuesto, sí tuvo la acogida que esperábamos, supongo yo, que claro, el público quiteño no está muy acostumbrado a que le brinden una variedad tan amplia, ¿no?, en tan poco tiempo, porque fue alrededor de 1.5 o 2 meses que duró esta inauguración de Casa Toledo. Y no solo eso, sino que se lo hizo también con 5 de los pintores más representativos. Bueno, hay muchos más, pero se escogió a 5 en particular y tuvo la acogida que también esperábamos. Ahora bien, en el recorrido lo que nosotros hemos visto es que las preferencias se han declinado a un género más cómico, más light, si se lo pueda, en contenido también. En contenido también. Sí, no tanto reflexivo. Y eso de alguna manera, claro, nos fue haciendo cambiar sobre la marcha algunos puntos, algunos lineamientos de Casa Toledo. Nosotros en Casa Toledo se han presentado incluso estudiantes de facultades que todavía no terminan, pero obviamente buscan espacios para poder mostrar sus trabajos. Uh-huh. Y Casa Toledo se creó como uno de esos espacios a los que puede acudir la gente que está inmersa en el arte, cualquier disciplina que ésta sea, y puede exponer sus trabajos. De eso se trata justamente, de seguir abriendo espacios para poder dinamizar el tema cultural en Quito, sobre todo. Con esto no quiero decir que no esté abierta y no esté andado un buen camino en el tema de socializar la cultura, porque todos hacemos cultura desde distintas formas. pero hay que tomar en cuenta, en efecto, que ciertos espectáculos no pueden ser para todo mundo, justamente porque tienen un costo. Por eso es lo que te decía al inicio de el público, por ejemplo, que generalmente acude a Casa Toledo es clase media, media alta. Hay que tomar en cuenta que Casa Toledo es un proyecto cultural, pero financiado solo por autofinanciado, mejor dicho, de forma privada, por Manolo Morales, que fue justamente el ideario de todo esto, de toda esta aventura, junto a Valentina Pacheco, la cofundadora. Entonces, en esa medida, yo te diría que sí, el público de Quito está más inclinado a un género mucho más cómico, más ligero, en contenido ligero, no tanto reflexivo. ¿Por qué? Porque de lo que yo, y ahora es mi criterio personal, de lo que yo he visto, justamente, la gente no va al teatro a reflexionar. No quiere ir al teatro a reflexionar. Además, tiene asociado en su imaginario el teatro igual comicidad o risas, que no lo es. Es una idea un poco sesgada del tema. Me estás hablando mucho del teatro. ¿Es porque en Casa Toledo el plato fuerte es el teatro? Sí, por supuesto, pero con eso no quiero decir que no hemos presentado distintos espectáculos. Yeah. Sigue habiendo, te comento, este 14 de febrero, por el tema de San Valentín, tenemos un concierto con un excelente violinista que también es nuestro profesor de taller de violín, y acompañado con un pianista que ahora mismo no recuerdo el nombre. Pero sí, nosotros mensualmente tenemos de 3 a 4 eventos ahora. Antes teníamos de 8 a 12 eventos, era una locura, distintos al mes. Ahora tenemos de 4 a 5 eventos. Esto, bueno, ya viene por otro lógico, que es el tema justamente mío, el tema comunicacional. ¿Cómo tú logras abarcar tantos eventos y logras con éxito poder llegar a la gente para que pueda conocer qué estamos ofertando? ¿Qué capacidad tiene Casa Toledo para público en un evento de este tipo, un concierto, una obra de teatro? Te cuento. Casa Toledo es uno de los pocos lugares que cuenta con distintos espacios y que desde que iniciamos hemos tenido eventos a la par. ¿Por qué? Porque tenemos un teatro tradicional que cuenta con 72 butacas, pero además tenemos una sala de artes escénicas en el tercer piso que cuenta con una capacidad de 70 personas. Entonces, nosotros en ciertas ocasiones, cuando las propuestas no son similares, son distintos géneros o algo por el estilo, hemos hecho eventos al mismo tiempo, a las 8:30. Que en pocos lugares se lo ha hecho, pero justamente lo que tratamos es de hacer cosas distintas. Que vaya alguien a Casa Toledo y diga, bueno, hoy quiero lo de arriba o lo de abajo. Lo de arriba es dramático y lo de abajo es cómico. Claro. Arriba estamos en un concierto y abajo estamos en, no sé, en un canto lírico. Claro. Stalin, vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Qué canción te gustaría escuchar en este instante? Te cuento, soy malo para los títulos de canciones, pero si pueden poner alguna de Facundo Cabral, está todo bien. Magnífico, escuchemos a Facundo Cabral. Esta es la canción que canto cada mañana al despertar, para agradecerle al Señor la gentileza de un nuevo día, es decir, de una nueva oportunidad. Porque siempre se puede empezar de nuevo, en una eternidad siempre se puede empezar de nuevo. Y esto es tan cierto como que el paraíso no está perdido, sino olvidado. Este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que me crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a

Y claro, si escuchan que es de drama, un poco y no. Y si escuchan que es un monólogo, que es lo que está muy de moda, o stand-up, que es algo mucho más ligero, algo incluso que no tiene necesariamente un guión, van con gusto. Yo, ¿qué creo en relación a esto? El otra vez conversaba con un artista colombiano y también con un artista de acá ecuatoriano sobre el tema de los gustos. Y hablábamos de no es tanto el tema del público, porque sí, en efecto, si el público no ha tenido una educación, con esto me refiero al tema de cuáles son las opciones cuando tú estás en formación académica, escuela, colegio, que te dan justamente para explorar las distintas habilidades que puedes tener. En ese sentido, las materias extracurriculares son muy básicas en realidad. Siguen enseñando, qué sé yo, el tema de flauta, violín en algunos casos, y el tema de guitarra. Pero de ahí inmiscuirse un poco más e ir un poco más allá y justamente no hacerlo como un tema que tienes que hacerlo porque tienes que cumplir esta materia extracurricular, sino hazlo porque te gusta, como debería ser en realidad en todas las materias. Mucho tiene que ver el tema de lo educacional. Yo lo digo por experiencia, no soy ningún viejo, hace unos cuantos años nada más estaba en el colegio y claro, pues no son muchas las aristas que tú tienes para elegir. Y en esa perspectiva, si tú tenías alguna motivación aparte de lo que te daban en el colegio, tenía que ser aparte. Ahí se ve cómo de alguna manera se limita, tal vez en algunos casos de la mayoría, por el factor económico, a poder experimentar otras y poder potencializar otras habilidades que tú puedas tener. El tema de escribir, el tema de pintar, el tema de dibujar, el tema de muchas cosas, de cantar. Eso te significa un rubro, un dinero. Es ahí cuando yo planteo mucho el tema de no hablamos de un público que no está educado, hablamos de falta de propuestas, claro, por supuesto, del Estado para cambiar la forma, educacionalmente hablando, la metodología en cómo se siguen educando las nuevas generaciones. Lo mismo pasa en, claro, las personas que no tienen internet, bueno, aunque la mayoría ahora lo tiene, tienen el tema de la televisión, pero no te aporta mucho el tema de la televisión, pues, en realidad. Hay poco en la televisión que ver. Exactamente. Lo que nosotros ahora podemos reflexionar sobre el tema de la televisión, la gran mayoría no lo hace, no porque no quiera, sino porque no tiene las herramientas, no le dieron las herramientas para justamente darse cuenta que están incluso ofendiéndole al televidente con lo que están presentando. Claro. ¿Y no ocurre esto también en el teatro? Exactamente lo mismo. Pero todo tiene un inicio en el tema educacional. Uh-huh. Si nosotros en educación aportamos a que los chicos sean mucho más reflexivos y menos mecánicos y menos conformistas, obviamente vamos a tener una variedad con el tema de preferencias, pues. Y es muy rico, por ejemplo, antes aún sigue habiendo el tema de estigmatizar a las personas que tienen gustos o su preferencia es el rock, y son gente tan brillante y tan sensible. Y claro, cuando, y eso tiene que ver mucho con el idioma, uno no se pone, las personas que no saben inglés, no se percatan de la letra de sus canciones, pero la letra de sus canciones en realidad tiene contenido, a diferencia de los gustos que en su generalidad son hacia el reggaetón, la bachata y demás. Y está bien el tema de gustos, el tema es hacerlo con conciencia, no hacerlo de forma mecánica, ese es el tema. ¿No te parece que, independientemente de esto, de sin dudas, la importancia que tiene la formación de las nuevas generaciones desde el punto de vista educacional, familiar, social, nosotros somos responsables de las nuevas generaciones, todos somos responsables de las nuevas generaciones? A ellos les vamos a entregar un país, un continente, le vamos a entregar el planeta. Pero ¿no te parece también que es el comercio influye en las propuestas que hacen los artistas? El problema económico del artista, el tratar de buscar plata para poder seguir viviendo. Sí, estoy muy de acuerdo en eso, y lo mismo pasa en algunas profesiones. Yo, por suerte, digo suerte porque no todas las personas tienen la suerte de en un trabajo conocer a tanta gente de muchos sitios de acá del continente y con tanta sabiduría, ¿no? Gente de todas edades. Y en ese sentido, si por un lado me dice un artista que tuvo que dejar de hacer teatro de contenido, un teatro social si se lo quiere, por el tema de subsistencia, por el otro hay otros artistas que siguen empeñosos con lo que están haciendo porque creen en lo que están haciendo. Claro. Y nada, dan talleres aparte, tienen otra profesión, qué sé yo, mil cosas. Yo, los dos son actitudes legítimas. Uh-huh. Ninguna está correcta o incorrecta. Eso sería tener una visión muy sesgada, muy binaria. Pero yo sí aplaudo el tema de ser consecuente con lo que uno empezó desde su formación y lo sigue haciendo ahora en su vida diaria ya profesional. Por eso te digo, cuando me plantean y me dicen, chuta, he tenido que un poco cambiar o he tenido que comenzar a escribir cosas más light, más ligeras, porque justamente el público es lo que ahora está consumiendo. Yo, por ejemplo, aplaudo mucho el trabajo de Antonio Ordóñez. Siempre ha tenido un trabajo súper pulcro y siempre ha tenido un trabajo que te da un mensaje. Bien. No necesariamente te da un mensaje, tú te creas el mensaje. Uh-huh. Te hace reflexionar. Exactamente. Y te debas algo, justamente. Uh-huh. Te debas más preguntas, más inquietudes, qué sé yo. Pero sí, ahora, como te digo, está muy, muy, muy en boga el tema de los monólogos, los stand-up, cosas rápidas, cosas de la cotidianidad y exacerbadas con un lenguaje que no necesariamente tiene que ser vulgar, pero a ratos sí. Uh-huh. Y eso no es que identifique al público, pero apelan justamente a ese morbo de la gente. Ya. Estamos casi terminando, Stalin, el dios Crono es implacable. Cuando me señala con el dedo es para decirme se acabó el tiempo. Infiero que de lo que está ocurriendo hoy en Quito, también está ocurriendo en otras ciudades del país. Sí, también he tenido esa apreciación. He tenido esa apreciación de que las personas están buscando más un entretenimiento elemental y no un espacio que les haga pensar. Ojo, mucho tiene que ver con lo que está pasando también en el país, ¿no? Política y económicamente. Claro, si vos ya tienes todos los días en los noticieros lo que está pasando en la economía, con el tema ahora de las elecciones, bla, bla, bla, lo que menos quieres cuando vas a un lugar a distraerte aparentemente es reflexionar. Hay que tomar en cuenta eso también. Aunque también yo creo que influye mucho el talento que tenga el artista. Porque yo te puedo poner ejemplos, no voy a mencionarlos ahorita por una cuestión de ética, ejemplos de personas que sí, te hacen un espectáculo para hacerte reír, para hacerte disfrutar, y ni siquiera te estás dando cuenta de que entre líneas, subliminalmente te están haciendo pensar. He visto otros espectáculos que es el burdo humor, incluso hasta grotesco, ofensivo hacia determinados sectores de la sociedad, e incluso hasta en sentido general. He visto espectáculos que son burlas hasta personas con discapacidades, y eso es imperdonable, eso es absolutamente imperdonable. Y aquí viene toda la cuestión del subjetivismo y de la decisión que puedan tomar las instituciones de decir, no, ese espectáculo no lo pones, porque viene entonces otro tema, la censura. La libertad. Claro. O sea, es muy complicado,